está en el artículo 77, está en el artículo 259, donde establece como una competencia municipal el tema de proponer o incentivar el tema de transporte masivo, que el día de ayer muchos hermanos conductores, choferes en La Paz y en El Alto manifestaban que están en contra del transporte masivo, pero ya tenían conocimiento nuestros dirigentes de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia. Acá dice en el artículo 259, por ejemplo, dice de manera categórica unidad de transporte. La autoridad competente del nivel municipal incentivará el transporte masivo y la incorporación de vehículos seguros, modernos, de capacidad acorde al servicio requerido y ambientalmente amigable. Establece este tema de transporte masivo, no solamente en ese artículo, sino también ya está en las definiciones en el artículo 7, como también en el artículo 77. El tema de las sanciones manifiesta muy claramente en el artículo 39. Ahí está, dice infracciones y sanciones. La autoridad competente, en el marco de sus atribuciones, manifiesta y competencias, podrá sancionar a los operadores del servicio de transporte. Manifiesta, ¿quiénes son los servicios, los operadores de transporte? Son justamente los hermanos conductores. Entonces, y también manifiesta de manera categórica en el artículo 22, con relación al tema de las atribuciones que tiene un gobierno autónomo municipal, que está inclusive el tema de regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción. Entonces, nos preocupa esta situación, consideramos de que esta movilización debería de plantearse al gobierno central, porque son ellos los que han emitido esta ley general de transportes, y consideramos de que la ley municipal del municipio de La Paz solamente es un apéndice de esta ley general de transportes. Esperemos que se pueda allá de una vez por todas dialogar. El alcalde de Villa ha manifestado de que toda ley es perfectible, eso implica de que está dispuesto al diálogo, y esperemos que también los hermanos choferes planteen sus puntos de vista de manera muy objetiva y concreta.